Grainy, tu programa de Fórmula 1 en español, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Estás escuchando Graining en eresradio.com. Hola a todos y bienvenidos a Graining, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión, como siempre en la primera parte del programa, en la primera media hora, vamos a comentar las noticias así que se han movido últimamente en la Fórmula 1, que son bastantes y jugosas, y en la segunda parte del programa, como suele ser habitual, también tendremos a un invitado especial. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar el programa. ¿Estáis preparados? ¡Arrancamos! Estás escuchando Graining en eresradio.com. Puedes escucharnos en graining.es, eresradio.com, iVoox y iTunes. Muy bien, bueno, pues lo primero de todo, presentar a mis compañeros, así que, hola Julio Romero, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes Ángel, buenas tardes equipo, aquí con ganas ya de empezar a charlar un ratito de Fórmula 1. Eso es, muy bien. Y también tenemos aquí a Sergio Rodríguez, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Ángel, hola Julio, pues nada, con muchísimas ganas de un programa más, como siempre, disfrutar como locos de la Fórmula 1 que somos y con cada vez los test más cerca. Así que con mucha ganas de comentar todas las novedades que tenemos. Por supuesto. Bueno, y un tema que claro, lógicamente con tantos meses que se nos hacen eternos para esperar la entrada de la temporada, algo muy jugoso son las presentaciones de los equipos, ¿no? Y se ha desvelado el primer gran misterio, que era cómo iba a ser ese Williams, ¿no? Qué líneas iba a tener, qué colores, qué novedades, a ver cómo hacían para incorporar el halo y que no se viera demasiado antiestético. Vamos a dejarlo ahí. Así que, Sergio, ¿a ti qué te ha parecido esta presentación de Williams? Y bueno, y la presentación también de Haas. Pues sí, las dos presentaciones más tempranas de los 10 equipos del panorama de la Fórmula 1. Empezamos, si os parece bien, por el Williams, que presenta, bueno, es un coche, por lo que veo, bastante agresivo. Creo que han sabido integrar muy bien el halo, pintándolo de blanco. Es decir, que tenemos un poco la duda de que si el halo sería estándar en color de fibra de carbono, blanco. Creo que es un coche bonito. Se nota, no tiene grandes cambios muy drásticos con el del año pasado, pero si lo comparamos con el Ferrari 2017, es que es clavado. Es decir, el morro, la tendencia que tiene este morro muy agresivo, el acabado en punta del alerón delantero, por ejemplo, es clavado al Ferrari de 2017. ¿Tú crees que han sacado la estrategia de, si no tienes una inventiva así acuciante, imita a los mejores? Pues sí, porque yo creo que en términos relativos, para mí Ferrari, quitando la superioridad en el motor de Mercedes, en 2017 el mejor coche era Ferrari, y así lo demostró con un inicio con el martillo, ¿no? Que veíamos a Julio muy contento todos los días. Sin duda. También tenemos la novedad de la desaparición del T-Wing y de la aleta de tiburón, lo que creo que embellece aún más al Fórmula 1 dentro de la belleza que nosotros podemos ver con nuestros ojos enfermos. En cuanto a ese line-up, tenemos a Lance Stroll, que repite el año pasado, entra Sirotkin y entra también el patrocinador Acronis, que viene desde Rusia para aportar este capital que Williams dice que no tiene nada que ver el dinero con Sirotkin, pero bueno, esto es un tema que ya tratamos aquí. Y luego tenemos a Kubica, que aparece como tercer como tercer piloto, y que luego comentaremos también alguna novedad con el Mundial de Resistencia. Entonces, en el Haas, el Haas es un coche que, bueno, mantiene bastante la línea del año pasado, es muy similar, pero mucho, al Ferrari 2017. Tuvimos unas declaraciones el otro día de Haas, el fundador del equipo, que trae su propio nombre, que decían que su objetivo sería estar a medio segundo de Ferrari, por lo tanto, muy, muy ambiciosos. Entiendo que han hecho un desarrollo paralelo a Ferrari, llevarán la misma unidad de potencia, obviamente no con las mismas especificaciones, es decir, con el mismo ritmo de actualizaciones, pero tiene confianza en ser un año evolutivo. Ya llevan 2 años en Fórmula 1, han ido siempre de más a menos, como el año pasado empezaron puntuando y cerraron peleándose con los Sauber por la nada. Entonces, el halo viene integrado, un coche negro, un coche oscuro, me gusta bastante, es un coche bonito, y añade también en el alerón trasero la aparición de Jack and Jones como patrocinador. Creo entender que viene relacionado con Roman Grosjean. Así que ambos coches muy parecidos al Ferrari. Vemos el nuevo concepto de Fórmula 1 con el halo. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona la temporada, porque además, y comentaremos después, la FIA ha dicho que este halo no es definitivo, sino que puede haber un halo más ligero. Sí, oye, así que una cosita, veremos. Sergio, que me sorprende el tema de presentación en digital de su nuevo VF18. Curioso, ¿no? El tema de Haas así haciendo cosillas también interesantes. Por cierto, le damos la bienvenida, que se incorpora también Omar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Compañeros, ¿cómo están, amigos? Con el gusto de saludarlos, como siempre. Pues nada, te pongo un poquito aquí en situación. Creo que ya estabas un poco escuchando. Estábamos hablando de las presentaciones tanto de Williams como de Haas. Y bueno, ahora voy contigo, pero quedaba pendiente Julio. Quería saber, cuando presentan el coche de Williams, que ahora, claro, por el tema de que han copiado bastante el tema de Ferrari, quiero saber tu opinión y también la presentación de Haas. ¿A ti qué te ha parecido estas dos presentaciones? Pues coincido con Sergio. Me llamó la atención ese parecido, ¿no?, con Ferrari. Pero sinceramente, lo primero que me fijé, y creo que todo el mundo, fue en el halo, ¿no? Esa integración en el monoplaza, ¿no?, que incluso estuve escuchando, ¿no?, la rueda de prensa de William diciendo Paddy Lowe que el halo en la segunda carrera ya ni siquiera nos fijaríamos. Bueno, yo discrepo, porque si no seguiremos fijando. Otra cosa es que nos acostumbremos a que esté ahí, ¿no? Pero sí, también no sé si fue el cambio del año pasado, ¿no?, la gran diferencia de un coche a otro, ¿no?, que el año pasado en las presentaciones, ¿no?, pues me llamaba más la atención. Tenía muchas ganas, ¿no?, de ver en los equipos, a ver cómo habían modificado los coches. Sin embargo, este año, bueno, pues se habla más que se ha modificado más lo que es la parte que no se ve y tal. Pero bueno, Haas, un poco más que decir, como ha dicho Sergio. Discreto, los colores parecidos mucho a los del año pasado y, bueno, referente a ese medio segundo cerca de Ferrari, a día de hoy discrepo, pero bueno, oye, pues si están ahí, mucho mejor. Yo creo que es un equipo modesto que estará, como siempre, ¿no?, de la séptima a octava posición hacia atrás, que cuenta con un gran piloto como es Grosjean, pero que yo creo que ese medio segundo, bueno, ya lo que den en el banco de pruebas, motores y tal, no lo sé, ¿no?, pero que eso lo quiero ver yo. Y además, si me permitís, que es lo que ha comentado el Ángel, me ha sorprendido la presentación fue sin avisar a nadie, porque Haas no tenía fecha, y ha sido todo muy, muy digital. O sea, lanzaron un tweet que era bigger, better, faster and lighter, es decir, más grande, mejor, más rápido y más, que como que luce más, ¿no? Una muestra más de que la Fórmula 1 y Liberty Media caminan juntos hacia una digitalización rampante, es decir, la típica presentación formal, los medios, nos reunimos todos, tomamos un champán, pues no, toma tweet, toma coche y tómalo, ¿no? Yo creo que bueno, también te lo puedes tomar, Sergio, por y toma ahorro de dinero en la presentación, ¿sabes? Efectivamente. Así que a mí, vamos, bajo mi punto de vista, prefiero, llamarme conservador, pero prefiero, bueno, como ha hecho William, ¿no?, su rueda de prensa, la gente viendo el coche de cerca, tocándolo si hace falta. Que, hombre, yo sé que nos tenemos que adaptar y que Liberty, como dice Sergio, se está adaptando cada vez más y está abriendo más la mente de lo que es la Fórmula 1, y ese tipo de presentaciones lo veo bien, ¿no? Pero no sé. Bueno, me parece, para mí, ¿no?, mi punto de vista, que deberíamos seguir como se está haciendo. Compañeros, vamos a escuchar también a Omar que sí, se pronuncie con relación Bueno, todos esos cambios de los que tú has hablado tanto, además, Omar, del tema de la desaparición de la aleta de tiburón, de la integración del halo para ver si quedaba más o menos estético, y también de que dicen de que, al igual que en la temporada pasada, los equipos jugaban mucho con el tema del diseño de la aleta de tiburón, esa famosa percha, ¿no? De algunos equipos que quedaba un poquito raro al principio, a la que nos acostumbramos, como decía Julio, que nos vamos a terminar acostumbrando con el halo, y que dicen que este año la clave va a estar en el tema aerodinámico con el halo para ver cuánto tiempo resta a cada monoplaza, depende del diseño, por vuelta, ¿no? Entonces, a ver quién es capaz de hacer el halo menos molesto de todos y que reste menos tiempo por vuelta. Omar, ¿a ti qué te ha parecido todo esto? Bueno, mira, gracias Ángel. Efectivamente hay varios temas, ¿no? Varios puntos en relación a las presentaciones, a los cambios de aerodinámica de los modelos 2018. Yo tengo varios puntos de vista. Quitando el halo, haciendo a un lado el halo, el controvertido halo, a mí me gustan más los monoplazas 2018 que los del 2017, lo que he podido ver hasta ahora, que por supuesto no serán los diseños definitivos, como siempre y como cada año sucede, ¿no? Vamos a tener que esperar hasta las pruebas de Barcelona para ver realmente lo que está pasando. Inclusive en las propias pruebas veremos cambios sobre las mismas pruebas van a ser cambios, van a ser ajustes, modificaciones, tanto en el halo como en la parte aerodinámica de la parte posterior del auto. A mí me gusta mucho, yo no veo grandes cambios, me esperaba otra cosa. Efectivamente, y como dice Sergio, el Haas es muy parecido, prácticamente idéntico al Ferrari del 2017. Veo, por supuesto, las modificaciones en las alas de T, las aletas de tiburón reducidas. Yo me esperaba prácticamente cero aleta de tiburón, y sí hay una pequeña aleta en los dos monoplazas, tanto el de Williams como el de Haas, que bueno, por supuesto responde seguramente al tema de la carga aerodinámica con relación al halo, etcétera, etcétera. Pero como digo, yo creo que van a ir ajustando sobre la marcha todos estos diseños. También, bueno, pues me sorprendió la presentación digital de Haas sin haber confirmado nunca una fecha para hacerlo. Nos sorprendió a todos. El único que falta es Force India, que también no dudo que nos vaya a sorprender por ahí. Y bueno, el Williams me gusta un poco más, sinceramente, de manera estética me gusta más la figura, el livery que presenta Williams del 2018, pero insisto, quitando a un lado el halo, que por supuesto nos vamos a acostumbrar. Coincido también con Julio en que las declaraciones de Paddy Lowe, bueno, son exageradas. Yo no creo que se nos olvide en la segunda carrera. Vamos a hablar mucho y espero que no nos dé mucho más que hablar en alguna posible falla, en alguna cuestión más drástica, en un accidente, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo estoy esperando. Y bueno, vamos a ver qué nos tienen preparados los que siguen, ¿no? Ya estamos muy cerca de las siguientes presentaciones y también muy cerca de la presentación en pista de todas las escuderías en un par de semanas más, ¿no? Sí, bueno, podemos sacar en conclusión de que se habla mucho, muchísimo durante la pretemporada de cómo van a ser los coches, la gente no para de decir cosas que pueden cambiar, hay muchos entusiastas que hacen unos diseños realmente bonitos de lo que podría ser el nuevo coche del nuevo año, pero al final cada año suele pasar que al final las novedades no son tantas y que suelen ser una continuación casi siempre del coche del año anterior, ¿no? Con las modificaciones que obliga el reglamento, lo que tú decías, no ha desaparecido totalmente la aleta de tiburón, sobre todo veo más exagerado el tema de Williams, que todavía se nota más esa mini aleta que lo que tiene Haas, que es como más sutil, ¿no? Más redondeado, y de momento veo muy parecido tanto el halo de Haas como el halo de Williams. Yo no sé si habrá alguien que de pronto sorprenda y que haga algo, no sé si más agresivo o un diseño más novedoso, que también en el riesgo Es decir, se gana y se pierde mucho, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que se atreven a hacer. ¿Creéis que mañana, alguien se va a atrever a hacer algo? Ángel, eso te quería decir. Mañana se presenta el RB14 de Red Bull y tengo muchas ganas, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? La aerodinámica, cómo la trabaja este equipo, ¿no? Y es algo de los equipos, por supuesto. Tengo ganas de ver el nuevo Ferrari, ¿no? Pero quiero ver cómo integra o si hay alguna novedad, ¿no? En el halo de Red Bull mañana. A ver qué nos sorprende. Sí, ¿sabes qué? Que además el tema específico del halo, yo estoy seguro que va a haber diferencias entre los equipos. Seguramente están estudiando los ingenieros cómo darle la vuelta al tema del halo, ¿no? No solo al tema estético, sino la posible o la potencial influencia en la carga aerodinámica del monoplaza, etcétera, ¿no? Yo creo que en el caso específico de Haas, su presentación, no sé si coinciden conmigo, la presentación digital de Haas plantea el halo en color negro, con un fondo negro, como para desaparecer o para no, que no veamos tanto el halo, a diferencia del Williams, que lo presenta del mismo color que el propio auto en color blanco, y sí se nota mucho más en el caso de Williams, ¿no? Pero en el caso de Haas, inclusive vi algunos renders digitales, algunas fotografías que se publicaron y circularon, en donde casi es imperceptible el halo. Entonces, como que lo están escondiendo, ¿no? Así que se habla de que McLaren ya desarrolla inclusive algunos deflectores. Omar, perdona, que le pusieron ahí unos reflectores de vórtices, no sé cuándo acabó, ¿no? Los que hicieron pruebas y hay fotos, ya tenemos fotos, ¿no? De ese nuevo halo. Claro, es que yo lo que pienso es que aunque sea un elemento de seguridad que ha impuesto la FIA, no deja de ser un elemento más que participa en el rendimiento aerodinámico del coche. Por lo tanto, todo lo que sea sacarle partido a este elemento impuesto, pues puede marcar las diferencias. Además, de que este halo, como comentábamos antes, no tiene por qué ser el definitivo, porque ha dicho Laurent Mikis, si es que se dice así, el delegado de seguridad de la FIA, en una entrevista a Racer ha dicho que este halo, que ahora entra en la fase 2, es decir, que está orgulloso de que le han echado muchas horas de estudio, de investigación, de desarrollo al halo, y que por eso, con tanta antelación, presentaron que el halo sería la solución de seguridad. Es decir, ellos probaron el shield, probaron el windscreen y probaron el halo. Y dijeron, vale, pues nos quedamos el halo, ¿no? Porque el feeling de los pilotos, lo que sea, no entraremos ahora en análisis. Entonces, con 7 meses antes de la temporada 2018, lo presentaron para tener más tiempo de hacer pruebas, de poder presentar el diseño a los equipos, de buscar proveedores. Por lo tanto, en ese trabajo lo han hecho bien. Y ellos han dicho de que tienen dos objetivos principales. Una, reducir la anchura de la barra central, es decir, de esta especie de chancleta que se une al cockpit del coche. La barra central dicen que es demasiado ancha y que es pesada, por lo tanto lastrará al coche. Y que su objetivo es lograr una adaptación estética de la estructura al monoplaza. Que tú veas el halo y no digas, joder, qué feo, o sea, se han cargado el Fórmula 1, porque no deja de ser un elemento novedoso y la novedad impacta para bien o para mal. Por lo tanto, ellos han dicho que además han tenido que desarrollar para Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula E. Por lo tanto, es un concepto que están orgullosos porque han trabajado. No han puesto una barra con dos ejes y han dicho, mira, ahí os apañáis, sino que es algo que la FIA se ha concienciado y que han trabajado exhaustivamente. Pero también dicen que es susceptible a cambios, pero siempre será para mejorar la estética y para hacer el coche más ligero, porque no deja de ser un lastre de 15-20 kilos extra al coche que los tienes que sacar de algún sitio y que luego hablaremos con el invitado, que ese sitio es el piloto. O sea, el piloto se necesita un piloto más ligero, por decirlo así, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el invitado. Y bueno, que vamos a mantener aquí el secreto, ¿no? Hasta que lo llamemos. Está bien de vez en cuando tener algo así de secretismo. Os va a sorprender. Es alguien de primera línea de Fórmula 1. Y bueno, seguimos con otro tema. Se arranca el motor de el Renault, ¿no? El Renault ese que van a compartir, ese motor. Tres escuderías, la propia Renault, Red Bull y McLaren, ¿no? Que es su esperanza este año de que funcione correctamente el motor, de que le dé la potencia deseada para acercarles un poquito más a la cabeza de carrera. Y después ya está el tema de que cada escudería lo integre de la mejor manera posible para sacarle el mayor rendimiento que se pueda. Ese arranque de motor entre los presentes, Alonso dice que tiene buenas sensaciones. Y bueno, Sergio, ¿qué podemos decir de esa primera arrancada del motor de Renault? Parece ser de que la gente más o menos está contenta. A ver, yo creo que bueno, para los que sigan Grainy, ¿no? No solo nuestro podcast, sino la página de noticias, yo hice un artículo de opinión dentro de mi columna, La Cuna del Becario, que se llamaba el RS18 es el motor, un rugido solemne y esperanzador. ¿Qué quiere decir? Que a mí me ha gustado. Pero como yo no soy un experto de los sonidos, y creo que por los sonidos no podemos juzgar, y más viendo que los coches suenan peor que un tractor, yo como hombre, siempre... Hombre Sergio, perdóname, mejor que el Honda suena. Sí, no, exacto. Es decir, que antes comentábamos contigo, precisamente Julio, ¿no? El tema del documental que ha hecho Amazon, Grand Prix Driver. Yo veo una diferencia principal. Bueno, varias diferencias que comento en el artículo de la noticia, ¿no? Se arranca el MCL33, el Fire Up, que se llama. El primer arranque, dos diferencias principales. Notamos la integración de los ingenieros de Renault en Woking, en la factoría de Woking, cosa que podemos ver en el documental, que ya fueron, es decir, en el binomio McLaren-Honda, los ingenieros de Honda, como siempre muy sectarios, muy suyos, muy, muy cerrados. Se notan los rostros de desesperación porque el Honda no arrancaba, tuvo que tener arranque manual, los rostros de llegamos tarde, el motor no arranca, el diseño que nos ha llegado no coincide con nuestra caja de cambios, que parece que el documental sea una crítica directa a Honda, que lo es, y hay motivos para hacerla, ¿no? Por lo tanto, vemos esta vez pues un arranque más tranquilo, se relaja la euforia, porque a ver, no han ganado el Mundial, han arrancado el motor, que si no arranca el motor, pues ya vamos mal, ¿no? Pero que ya se nota un ambiente en Woking más sereno, y yo creo que esta serenidad, esta despresurización, si lo podemos llamar así, puede permitir que el equipo pueda sacar mejores resultados o que la dinámica de trabajo con Renault pueda ser más amena o más competitiva que no con Honda, que era constantemente pues, una puya de un lado para el otro porque realmente no salían las cosas, ¿no? Creo que es un sonido bonito dentro del sonido de los motores, no sé, a lo mejor, pues claro, si escuchamos un V12 sonará mejor, por supuesto, pero ya no suena con ese rateo, tan forzado como el Honda que decía, como lo dejen 5 minutos más encendido, explota, ¿no? Entonces, buenas sensaciones, pero bueno, lo dicho siempre, el sonido puede estar muy bien, pero lo importante es que el día de Barcelona no se rompa y que corra, que sea lo feo que quieran, pero que corra. Bueno, lo importante es que al escuchar el motor no te da las ganas de hacerte el harakiri y decir vamos a apagarlos para que no siga sufriendo. Y bueno, las cosas van funcionando. Así que bueno, Julio, ¿a ti qué te ha parecido el tema del arranque del motor? ¿Cómo lo has escuchado? Comparado, bueno, lógicamente comparado con Honda todo es gloria. Pero bueno, ¿a ti qué te ha parecido? Hombre, coincido mucho con Sergio, ¿no? De que no somos técnicos, ¿no? Por decir, incluso con el sonido del motor podamos decir que es mejor incluso que el de Honda, ojo, ¿eh? Otra cosa es que suene mejor, que no tenga ese rateo, ¿no? Ese sonido ahí bronco que tenía el motor Honda, tampoco significa que sea mejor, ¿no? Pero digamos bueno, que cumple los servicios mínimos que esperados, ¿no? Es decir, a partir de ahí sí podemos empezar a trabajar. Efectivamente. Bueno, y otra cosa, mi duda, que no sé si lo han arrancado de manera remota, no sé tampoco cómo lo ha presentado Renault, si ya iban a arrancarlo directamente manual, por la manera de arrancarlo creo que lo hacen manual, pero bueno, tampoco bueno, es algo muy importante. Pero por lo menos bueno, se ven caras de alegría, es decir, sí, en la gente, es decir, sí, no se ve gente sudando, sí, gente con la mirada agachada... se ven todos juntos, lo que decía Sergio, ¿no? Claro. Es decir, que por lo menos se ve que está dentro del plan establecido que ellos esperan tener. Claro, también, a ver, jugamos con ventaja, ¿no? Por el documental este que nos ha ofrecido Amazon, que a mí me ha encantado porque hemos visto cómo trabajan y cómo se integra un motor, ¿no? De otro fabricante, ¿no? En un monoplaza. Y claro, tampoco sabemos qué ha pasado con el motor Renault, simplemente le han puesto el sonido. Tenemos la información de lo que pasó en el motor Honda por lo que hemos visto, ¿no? Que ya sabemos que dio muchos problemas, pero bueno, yo no tenía ni idea de que, bueno, como dice Sergio, nada más que llegar el motor a la fábrica ya no encaja, tampoco arranca de manera remota, en fin, una serie ya de problemas desde un principio que al final, pues como dice el refrán, ¿no? Lo que mal empieza, mal acaba. En principio, esperanzador, según como tú dices, Ángel, con las caras de alegría, esos comentarios como el de Alonso, y bueno, esperemos que al final, como yo siempre he dicho, veamos el coche en pista en Barcelona y entonces nos gustará si suena bien y si va bien y es fiable. Bueno, Omar, ¿a ti qué te ha parecido el tema del motor? Mira, perdón, a mí déjenme ser un poquito el que ponga la pimienta en esta conversación en el grupo. Perfecto. A mí me parece que no podemos estar evaluando un motor por su sonido. Es decir, claro. Puede haber caras muy amables, puede haber caras relajadas y puede haber inclusive caras de preocupación, porque a mí sí me pareció en el video que vi de McLaren-Renault al encender la unidad de potencia francesa, sí vi algo de preocupación, pero... Déjenme ser más específico en esto. Esto es un material 100% de marketing para vender expectativas, para mantenernos a todos en el tema, acercarnos a la marca, acercarnos a las pruebas de Montmeló. Es decir, eso es parte del show y no debemos de juzgar el rendimiento de una unidad de potencia por su sonido. Evidentemente, bueno, nos puede gustar más una que otra, ¿no? Pero al final del día lo que coincidimos creo que todos es que debe de funcionar en la pista y sobre todo particularmente en McLaren tendrá que responder la unidad francesa, la unidad de potencia francesa, ¿no? Es muy bonito escuchar los motores, aunque no son los motores V8, V10 o V12, pero bueno, siempre es agradable para los que seguimos la categoría y el mundo motor, escuchar el encendido de estas máquinas, ¿no? Y bueno, pues todo nos mete justamente en el tema, nos hace tocar este tema en este programa y en muchos otros seguramente se estará tocando. En todas las páginas que hablan de Fórmula 1, bueno, pues se publica lo que da a conocer McLaren con el encendido. Lo mismo hizo Honda, lo mismo hizo Toro Rosso. Y a diferencia del McLaren, Toro Rosso inclusive dio a conocer el sonido del Honda de manera de broma. Es decir, no sé si lo recuerdan, lo hizo dando un comunicado adelantándose a las posibles críticas o a los inclusive posibles memes de la gente de bendito sea Dios, prendió el motor japonés, ¿no? Entonces, son dos tratamientos publicitarios y de imagen completamente distintos. La parte de McLaren lo hace más serio, Toro Rosso lo hace un poco más de burlándose de ellos mismos, ¿no? Del motor Honda, y antes de que nos empiecen a criticar, yo mismo les comunico que sí encendió la unidad de potencia, no estalló la planta. Sí, Omar, todos estamos bien, ¿no? Eso cuando que se dice de que cuando hay alguien da muchas explicaciones no pedidas, admites la culpa, ¿no? Así que era el caso de Honda. Y que lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para debatir más sobre este tema. Termina la primera parte del programa y ahora vamos a la segunda con la incorporación de tanto nuestro compañero Xavi Gázquez como de el invitado especial. Así que una pausa musical y ahora volvemos. Puedes escucharnos en graining.es, eresradio.com, iVoox y iTunes. Yeah. I'll live for the good days, I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Light is up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man. Let's unite. My story like a motion picture. Bittersweet like shots of liquor. Let me take the pain. My skin is thicker. We one blood. I'm not pulling triggers. It's all love. And yo, here's the kicker. We working hard. We never gold diggers. Anybody with a poster. You wanna protest? Please no posers. You better man up. Never roll over.